Hola, buen día Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan ustedes? La verdad que muy bien, pasándola realmente bomba, salvo por el fresquito que hace. Sí, bueno, pero estamos en el. Estamos en Sí, época, ahora obvio. se viene esta olita de este fin de semana de frío, que esperemos que sea la última ya, porque después ya Sí. se viene septiembre y ya los días cambian, ¿no? Sí, exactamente. Lástima que nos toca justo para el Día del Niño, ¿viste? Bueno, pero hay que darle actividad a los chicos, entonces con las Claro. actividades se pasa el Claro, frío. exactamente. Y Nosotros salir abriga. vamos a realizar un festival para el Día del Niño Ajá. desde la Dirección de Cultura y también conjuntamente con la Dirección de Deportes, Acción Social y todos los chicos del Grupo Envión que van a participar en este festival, que lo vamos a llevar a cabo en una placita, en la plazoleta que es el Parque Ilusiones, Ajá. que está frente al Club Unión de Empleados de Comercio, acá en a una cuadra de la plaza principal. Y bueno, vamos a tener todos los juegos que trae la Secretaría de Turismo de la provincia, que son diferentes tipos de juegos, incluso canchas inflables también, en donde vienen ya con profesores que manejan esos juegos, que hacen participar a los chicos. También traemos un grupo de circo que es Colgando de una Pata, que viene de Buenos Aires. Qué Bueno, lindo. tenemos pensado hacer sorteos, se le van a entregar números a todos los chicos por edad, por sexo también, para los sorteos. Vamos a dar chocolate para el cierre de la jornada, para mitigar un poquito el frío. Y Claro. bueno, como está anunciado un día soleado, aunque haya frío, que eso, los chicos disfrutan lo mismo, porque con las actividades siempre entran en calor los chicos, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Bueno, así que nutrida cantidad de actividades para este fin de Sí, semana. porque pensamos comenzar a las 2 de la tarde y más o menos terminar a las 5, porque vos sabés que este fin de semana tenemos el Citroencuentro acá en General Alvear. Y bueno, el cierre del Citroencuentro, o sea, el desfile de los Citroën, se va a llevar a cabo más o menos entre las 5, 5 y media de la tarde. Entonces nosotros tenemos pensado comenzar a las 2 y a las 5 más o menos terminar las actividades. Ya porque después comienza a refrescar un poco y además porque está el cierre del Citroencuentro del desfile en la plaza, ¿no? A ese horario. Claro. Así que bueno, pensamos que va a ser una jornada muy entretenida acá en Sí, General Alvear. seguro, seguro. Bueno, buenísimo, ¿eh? Así que ahí está la actividad del fin de semana, realmente nutrida actividad del fin de semana, sobre todo fin de semana largo, así que se van a poder acostar un poquito más tarde también. Sí, porque sí, ¿no? Porque el Citroencuentro después también sigue a la noche, ¿no? Claro, Con las por eso actividades, te digo, va a haber mucha actividad. sí, porque viene el Cuarteto Imperial, viene a Upa. actuar y bueno, van a hacer baile y o sea, va a ser un fin de semana bastante movido acá en General Alvear, y bueno, está bien que las instituciones participen y hagan actividades, ¿no? Sobre todo en estos pueblos, que son interesantes porque convocan también a Seguro. vecinos de las ciudades vecinas, ¿no? Seguro, seguro, seguramente se va a pegar una vuelta alguno de la zona por allá también. Rubén, ¿alguna otra novedad por allí? No, no, no, Por ahora, ahí está. simplemente agradecer esta comunicación y bueno, a todos los que quieran venirse por Alvear, reitero, invitar a todos los chicos a participar en estas actividades para el Día del Niño en el Parque Ilusiones, Parque Ilusión. en Perón y Pellegrini, que se encuentra a una cuadra de la plaza, Sí, con diferentes tipos de actividades sí. a partir de las 2 de la tarde. Buenísimo. También va a estar la murga, o sea, alegrando un poco la jornada. Y bueno, invitar a los alavillenses a que vengan a disfrutar del Citroencuentro que se va a llevar a cabo acá en General Alvear. Buenísimo, Rubén, por supuesto, allí vamos a estar. Gracias por este contacto, ¿eh? No, no, gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Rubén Fondado, director de cultura de la Municipalidad de General Alvear. Qué lindo. Cuánta actividad. Empezaron los sorteos de las quinielas y nosotros que seguimos con los regalos. Va a ser un regalo sorpresa de un comercio tradicional de la ciudad de Saladillo. Sí, señor. Así que presta atención, porque el primer mensaje que llegue diciendo tu nombre, tu ciudad, nombre y ciudad, ya lo escribiste, ¿sí? Lo tenés listo. Tenés preparado el número que lo vas a mandar, que es el 02345-1565-1479. Tenés todo listo. Solamente te falta poner quiero. Atención, ¿eh? Quiero Molfinomanía. El primero que llegue, quiero Molfinomanía. Tu nombre, tu ciudad, se lleva el regalo sorpresa de Molfinomanía a partir de este momento. Dale. Mientras tanto, nosotros nos quedamos con Donna Summer. Ya llegó. Ahí está. Edgardo de Saladillo, que fue el primero que escribió. Muchas gracias, Edgardito. Ahí está el primero que acaba de llegar. Edgardo de Saladillo, que se acaba de ganar el regalo de Molfinomanía. Felicitaciones, Edgardo. Gracias al resto, No los nombro porque después se arma lío. Me dijiste, me nombraste. El resto llegaron y siguen llegando. Pero el ganador del regalo de Molfinomanía es Edgardo, que fue el primero que escribió. ¿Quedamos un poquito con Donna Summer? Dale.